que todo se acabó. Y yo la amaba, le entregaba el corazón. Ella era toda mi alegría, mi ilusión. Una esperanza en la oscuridad, un gran sol. Una rosa que inspiró. Y hasta la fecha llevo en mi boca su sabor. Su aroma, su sonrisa, su candor. Yo lo recuerdo en mi mente.